pasar te llevas a mí. En ti yo vi la chica que busqué, la chica que me gusta a mí. Si no sabes tú lo que debes aprender, si no sabes tú que vivir es un placer. Sabrás que es más, mucho más que amor de ti lo que quiero. Amar y vivir alegre libertad, la música te hará sentir. Si no sabes tú lo que debes aprender, si no sabes tú que vivir es un placer. Baby, rock and roll, soy un rock and roll, soy tu rock, rock and roller. Apréndelo ya y la vida será para ti la de rock and roller. Libre tú serás, libre más y más, libre como un rock and roller. Apréndelo ya y la vida será. Será para ti la dura.